Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. Què tal? Molt bona vesprada a tots. Les 12:30 minuts, com aneu? Un abraç molt fort d'aquesta que vos parla, Arantxa Ferrer, compartint amb vosaltres un ratet de ràdio perquè així arranca la primera edició d'agost de València Abierta. Anem a estar junts un parell de setmanetes fins que tornen Ximo Rovira i Sílvia Tomàs de les seues vacances, que se les mereixen també, clar que sí. Anem a tractar de passar-ho bé, de donar-vos propostes per a que passeu uns dies de descans si és que esteu estrenant les vostres vacances. Enhorabona, ja sabeu que se n'anem amb tu on vages, que vosaltres es quedem així per a ser la teua banda sonora cada migdia. Bé, i si estàs treballant, avui tornes a la marxeta, ànim, perquè estem amb tu també perquè la cosa siga més lleugera. Ui, tenim un menú ben carregat per arrencar el mes i també el cap de setmana. Vos anem a donar unes propostes ben xules per a disfrutar-les en família, en amics, en fi, en tot el que vulgueu. Se n'anem a Bioparc, perquè si teniu uns dietes per a viatjar este mes, podeu aprofitar per pegar-vos una volta per tota la comunitat valenciana. O si baixeu cap al sur del nostre país, teniu Bioparc Fuengirola, en Màlaga, que a més és gratuït per a tots els socis que tenen el passe verde de Bioparc València. Per cert, a més, li preguntarem també a la nostra amiga Pepa Crespo com van aquestes xicotetes cries tan boniques de gacela que té Bioparc València i com el passen els nostres amics animals l'estiu i com conviuen amb la caloreta que fa estos dies per València. Bé, amb Manolo Zarapico parlarem com cada divendres de cine. Què estrenes ens depara el cap de setmana? Una pel·li d'animació per a que vagueu al cine en tota la tropa, una d'acció i també un par de pel·lis romanticones que en un ratet vos desvelarem. Avui parlarem també amb Bermúdez, sí, este còmic que haveu vist, este còmic que haveu vist moltes vegades en el Club de la Comèdia, un actor, a més que és molt simpàtic, ja veureu, que ens parlarà de la seva actuació de demà en el Casino Cirsa València. Per a que passeu un bon ratet en els monòlegs de la Xocita del Loro, Bermúdez ens donarà unes claus del que va parlar avui, sobretot crec que va la cosa de parelles i també del que té previst fer este estiu per el nostre país. Ah, i la notícia de l'estiu, per cert, esportivament parlant, portada avui de Súper i també de Levante, el mercantil valenciano, per a la venda del València Club de Futbol. I la imatge del dia del president del València, Amadeo Salvo, a la eixida ir de la reunió amb el patronat de la Fundació emocionat per la rebuda dels aficionats i el que ens interessa, els fitxatges de la nova era LIM. El club de Mestalla que espera l'arribada de Enzo Pérez per a la pròxima setmana. Està previst que s'incorpora a la plantilla blanquinegra un migcentre, dos centrals i un jugador d'atac. Bé, tota aquesta informació es la ampliarà, com sempre, Vicente Bau en el temps dels esports. Bé, tot això salpicaet en un poquet de bona musiqueta i uns consells que te donem si vas a eixir de vacances en les pròximes hores. Jo crec que anem a passar-ho ben bé. Vinga, a la marxa, en València Abierta. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Toddy. ¿Toddy? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos... Calamar fino a 2,79 euros. Muslitos de mar a 1,25 euros. Surtido de pizzas a 1,89 euros. Ven a Abordo. Saldrás ganando. Valencia Abierta. Cerca de ti. Agost, segurament alguns de vosaltres esteu de camí ara mateix cap a les vostres vacances. Que sort! Si ja esteu instal·lant-vos o esteu en casa replegant trastos per a començar el vostre camí, lo primer que vos demanem, això sí, és molt d'ull i precaució al volant, perquè este cap de setmana es preveuen milions de desplaçaments en les carreteres espanyoles. Així que, per favor, molt de cuidat. Si aneu a disfrutar d'un dels jocs tan bonicos que tenim en la Comunitat Valenciana, la veritat que sou molt afortunats, enhorabona. I si aneu junt, ja sabeu que ens podeu portar també amb vosaltres. És molt fàcil, mitjançant la nostra web www.la977.com o en aquestes aplicacions per a mòbil tan xules que te pots descarregar també des d'allà. Si vas en cotxe, unes recomanacions molt breus, una revisioneta a les rodes abans d'eixir, que no costa res, fer-te una ruta abans de partir per anar més segur i tindre clar, per supost, el camí. Parar cada dos horetes, a més, mira, te prens algo fresquet i els xiquets aixina també es tiren les cames i a continuar la marxa, que lo important és arribar bé, tranquil·lets i disfrutar de les vacances que per això estan. Ai, per a desconnectar, per a passar-ho bé, per a estar amb amics, amb família, per a que les vacances siguin un èxit i agradables, és molt recomanable contratar-les en llocs que coneguem, en agències, també en pàgines especialitzades d'internet, perquè no, bé, que segur ho aneu a passar molt bé, però que molt bé, però hi ha que tindre algunes precaucions a l'hora d'eixir, perquè no volem disgustos. Si tu eres dels que, per exemple, posa tot en les xarxes socials, que tens 40 milions d'amics en Facebook, alguns no saps ni qui són, que en Twitter aireges fins on vas a hermosar avui. Molt d'ull, perquè pots ser víctima dels amants de l'Oalier en les teues vacances. Cuidaet! A l'hora d'anar-se'n de vacances hem de tindre en compte una sèrie de coses per a que tot vagi bé, tant en el transcurs com abans d'anar-nos. Per a donar-nos uns xicotets consells, compte avui amb el president de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris, Fernando Moner. Bon dia, Fernando, què tal? Hola, muy bon dia. Com va este 1 d'agost? Bueno, pues esperando, sobre todo, estando muy pendientes de los consumidores, que puedan pasar las mejores de las vacaciones, porque nos las hemos ganado, pero al mismo tiempo verificando que todos los servicios, todos los productos que se ponen, a su disposición, pues no le van a suponer ningún tipo de problema. Por lo tanto, expectantes y sobre todo con las oficinas, los teléfonos e internet abiertos para cualquier consulta que los ciudadanos, inclusive en el mes de agosto, nos quieran hacer. Mira, Fernando, lo primero que me he fijado esta mañana, 1 de agosto, que yo sí que he venido a trabajar, es la cantidad de mensajes que he visto en Facebook públicos de amigos que ponen con pelos y señales dónde se van, para cuántos días, bueno, en fin, todo tipo de detalles. Y además no solo en Facebook, sino también en Twitter. ¿Estamos poniendo en peligro la seguridad de nuestras casas con hacer eso? Por supuesto que lo estamos haciendo, y es que el problema de las redes sociales no son las redes en sí mismas, sino la mala utilización que hacemos de ellas. Está muy bien que podamos comentar pues que hace 5 días estuvimos en París y enseñar una foto de la Torre Eiffel, o estuvimos en el País Vasco y enseñar una foto del Guggenheim, pero a toro pasado. Es decir, no decir en estos momentos me encuentro en París, porque lo que estamos haciendo es a cientos y cientos de desconocidos darles la información básica de que en mi casa no hay nadie. Y yo no estoy, porque además hago la foto con toda la familia. Por lo tanto, estoy dando pistas claras, estoy dando signos que delatan que mi casa está deshabitada, por lo menos hasta que yo vuelva. Con lo cual, en esos momentos parece que estoy inclusive abriendo la puerta a que los amigos de lo ajeno, pues obviamente puedan acceder. Nosotros hasta hace muy poquito nos limitábamos a decirle a los consumidores: usted no dé signos de que la casa está deshabitada. Uh-huh. Es decir, que en la cola del supermercado, de la panadería, o inclusive a la hora de cargar de maletas el coche, no lo haga a las 12 del mediodía y en plena calle, sino intenta hacerlo de una manera, pues bajando una maleta cada 5 o 6 minutos, intentando cerrar nada más poner la maleta y subirla por otra. Es decir, que nadie vea que realmente vamos a estar fuera de esa casa durante mucho tiempo. Pero claro, las redes sociales se han convertido en un sistema de comunicación. La internet, pues es lo que es. Uh-huh. Con lo cual, lo que tenemos que intentar es, si damos información de lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo horas después o días después, para que de alguna manera nos demos esas pistas concretas de que la casa tiene las puertas abiertas para el que quiera visitarla. Para que las vacaciones vayan bien y la vuelta sea lo más feliz posible, que no nos encontremos nada raro, ¿qué precauciones podemos tomar? Pues yo creo que muchas las conocemos, lo de no acumular el correo en el buzón y pedirle a algún familiar o vecino que no lo pueda recoger, el dejar los accesos de la vivienda perfectamente cerrados, pero en el caso de las ventanas, pues dejarlas algunas semiabiertas para que no dé la imagen de que realmente en esa casa no hay nadie, evitar dejar copias de las llaves en los sitios habituales, que si en una plantita que tenemos al lado de la puerta, que si debajo del felpudo, etcétera, porque eso es lo primero que intentan verificar. El no comentar, ya lo hemos dicho, nuestros planes de vacaciones, salvo a personas muy, muy conocidas y en unos ámbitos completamente confidenciales y privados. Es bueno dejar siempre un teléfono de contacto. Inclusive hay ayuntamientos que la propia policía local pide una copia de las llaves o tiene un servicio donde tú le entregas una copia de las llaves y un número de teléfono, y si ocurre cualquier tipo de problema, pues te avisan, o inclusive ellos pueden acceder con las propias llaves para echar un vistazo si ha habido algún tipo de situación. Obviamente que hay que buscar una solución inmediata. Es decir, yo creo que son recomendaciones muy básicas que lo que nos permiten es minimizar riesgo. Y algo importantísimo, antes de irme de vacaciones y dejar mi casa, voy a verificar que el seguro multirriesgo del hogar lo tengo en perfectas condiciones. Tengo la prima pagada, tengo las coberturas necesarias para cualquier tipo de daño que realmente me pueda provocar un problema. Y de esa manera lo que estoy haciendo es, por un lado, minimizar riesgos y, por otro lado, cubrir a cualquier situación extraordinaria que se pueda producir en casa, teniendo un seguro que obviamente me cubra todas esas posibilidades. Nuestros oyentes seguro que son precavidos, han hecho todo esto. A la hora de disfrutar las vacaciones, supongo que ya los han contratado, pero siempre hay gente que a lo mejor espera a última hora para coger un viaje, una estancia en algún sitio. ¿Qué cosas debemos hacer para que todo vaya bien? Yo creo que tres elementos básicos. Primero, guardar cualquier tipo de publicidad que me invite a contratar ese servicio o ese viaje, porque la publicidad tiene un carácter contractual y ahí se dicen también o se hablan de mis derechos y de los servicios que yo he contratado. Tanto si es una publicidad en formato papel o en formato de folleto, etcétera, como si es a través de internet. Yo imprimo la parte de la información o me guardo en un archivo dentro de mi ordenador la parte de la información donde habla de las características de ese viaje. Siempre que me vaya de viaje, me da igual que sea al extranjero o principalmente al extranjero, voy a llevarme los teléfonos del minorista con el que he contratado, es decir, la agencia de viajes, del mayorista, teléfono de embajado o consulado, por supuesto el teléfono de inclusive de la propia asociación de consumidores, para que podamos asesorarle estando en Tailandia, en Estados Unidos o en un pueblecito de Castilla y León. Y algo importantísimo y que estamos diciendo a todos los ciudadanos, desde la Confederación de Consumidores hemos creado una app, una aplicación para móviles que se llama Reclama, y que yo me la voy a bajar gratuitamente, que además no tengo, una vez que la tengo ya instalada en el móvil, no tengo necesidad de tener acceso a internet ni nada para poder verla, y ahí voy a tener información relativa a mis derechos a la hora de contratar vuelos, mis derechos en un hotel, mis derechos en cualquiera de las diferentes situaciones en las que nos encontramos, no solamente en periodo estival, sino en cualquier otro periodo del año. Ya saben, nuestros oyentes, para no sentirse desamparados en algún momento del viaje, si surge algún problema, que esperamos que no, ya saben que tienen esta aplicación que nos ha contado también Fernando Moner. Muchísimas gracias por participar con nosotros en Valencia Abierta. Sabemos que Abacu tiene más trabajo ahora, que los demás van a disfrutar de unos días de descanso, pero bueno, por supuesto que es una ayuda para todos los ciudadanos. Un abrazo. Un saludo. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. València Abierta, l'actualitat més propera. Año 1993, con esta canción de Loco Mía, que daba el título al álbum que lanzaban ese año. Se lo llamaba Party Time y la verdad que nos parece ahora mismo que estamos casi casi yéndonos a Ibiza. El verano es lo que tiene, que saca las noticias de los famosos, y en verano, bueno, pues parece que se multiplican estas noticias. Hoy tenemos peleas, embarazos, un poquito de todo, y todo esto además los vamos a comentar con mis amigas, las Claudias de la 97.7 Radio, Claudia Requena y Claudia Zapater. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo lleváis este mes de agosto? Pues bueno, aquí currando un poco, con mucha calor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de Tom Cruise, porque acaba de salir a la luz su supuesta homosexualidad. Sí, una revista estadounidense afirma tener unas pruebas gráficas que verifican esa homosexualidad. ¿Qué podríamos ver en estas fotos para que pensemos eso? Pues se supone que aparece vestido de mujer y en actitud cariñosa con otros hombres. Uh-huh. Y bueno, una fuente cercana al actor afirma que las relaciones que han tenido anteriormente, como Nicole Kidman o Kate, han sido todo una tapadera, pero que en verdad lo que le gusta es mantener relaciones con hombres. Uh-huh. De momento el actor no ha hecho declaraciones, veremos, pero creo que además no es la primera vez que sale a la luz una supuesta homosexualidad de Tom Cruise. Nos vamos con una noticia chula que después de tiempo de rumores se ha confirmado esta semana. Sí, hablamos de Shakira, que se venía rumoreando durante toda la semana pasada. Y bueno, pues el miércoles por fin ambos decían que sí, bueno, que Shakira y Piqué están esperando su segundo bebé. Sí, el futbolista y la cantante han afirmado que serán papás el próximo enero. Y bueno, después de rumores, habladurías que empezaron en la clausura del Mundial, donde se vio a Shakira pues con una tripita sospechosa, por fin lo han afirmado. Además ellos dicen que, bueno, que quieren casi casi montar un equipo de fútbol. Sí, sí, una locura. Parece ser que la cantante afirma que quiere tener 8 o 9 hijos con el jugador. ¡Qué barbaridad! Sí, solo le faltará, se le va un poco la mano. 2 o 3 primos y ya, bueno, pues tienen ahí ya el 11 titular. Los rumores dicen que podría ser una niña. Sí, pero es curioso porque estará de muy pocos meses y esto, bueno, ha sido rollo, pues, el por cliché. Tener la parejita. Bueno, sí. Ya sabéis que cuando una está embarazada enseguida que sí tiene cara de llevar una niña, sí, de llevar un niño. Bueno, pues seguro que nos lo confirman en las redes sociales, porque eso sí, ellos son activísimos en Twitter y ponen un montón de fotos de ellos y de su pequeño Milan Piqué, y veremos, bueno, pues cómo evoluciona el embarazo de Shakira, que además también Milan, el pequeñín, se supo que Shakira estaba ya embarazado, comenzaron los rumores de su embarazo en el anterior no sé si fue en el Mundial, no, en la Eurocopa, sí, pues en la pasada Eurocopa. Veremos el embarazo de Shakira, ¿qué tal va? Solo entiende de la tira con la mano. Bueno, y de Shakira, nos volvemos a Ibiza, pero no para hablar de nada agradable, porque un restaurante de Ibiza ha sido escenario de una pelea, nada más y nada menos que entre Orlando Bloom, que es uno de los protagonistas del Señor de los Anillos, y Justin Bieber. Sí, sí. ¿Qué ha pasado ahí? Pues la pelea tuvo lugar en el restaurante Cipriani en Ibiza, como nos has dicho, y al parecer la discusión se empezó en la entrada del restaurante. Y los motivos son motivos amorosos, porque parece ser que Justin Bieber y Miranda Kerr tuvieron algún acercamiento, se les ha visto juntos en algún momento, y respectivamente Orlando Bloom con la expareja de Justin, Selena Gomez, también se han hecho rumores de que podrían tener algo. Lo que hay es unas diferencias de edad bastante considerables en ambos casos. Sí, pero bueno, la que más se notaría sería la de Miranda Kerr con Justin Bieber, porque tiene 20 años y ella, no sé, tendrá 30. Y bueno, después de estar con Orlando, pues... Un poco surrealista. Bueno, sí, un poco pipiolo para nuestra amiga Miranda Kerr después de estar con Orlando Bloom. Y bueno, de Justin Bieber nos vamos con la última noticia, pero bueno, es que esta chica no deja de darnos titulares llamativos, cuanto menos. Miley Cyrus contrata a una medium para hablar con su difunto perro Floyd. Sí, la pobre no ha podido superar la muerte el pasado mes de abril, que bueno, ya hace un par de meses. Y bueno, no solo le dedicó un altar en un concierto, sino también en su casa, y se ha hecho un tatuaje para homenajear al perro. Uh-huh. Sí. Al que quería mucho, pero bueno, ¿ahora qué pasa? ¿Que quiere contactar con él pues a través...? No termina de superar la muerte de su mascota y ha recurrido a contratar los servicios de una medium para contactar con su mascota desde el más allá. Bueno, Miley Cyrus, que sigue de gira por todo el mundo con espectáculos bastante subidos de tono y con noticias como esta. ¿Qué queda de aquella chica Disney? ¡Qué barbaridad! ¡Gracias, chicas! Gracias. Come on. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Ya sabéis que cada viernes nos vamos un ratito al casino Cirsa Valencia, que nos propone un plan chulísimo cada fin de semana. Y aunque hayamos estrenado ya el mes de agosto, no os penséis que ellos se van de vacaciones y ale. No. Es que nos proponen toda una programación para este mes para que disfrutéis con los monólogos de la Chocita del Loro. 5 monologuistas que van a poner la nota de humor a las noches valencianas los próximos sábados. Invitado de excepción el que tienen mañana para abrir el mes, un humorista que es miembro del Club de la Comedia desde su fundación. Es actor, presentador, músico y además la crítica lo considera uno de los mejores monologuistas del país, y contamos con él hoy en Valencia Abierta. Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No tengo más que añadir a lo que has dicho. Despedimos la entrevista ya. Sí, con eso ya me lo pones por duplicado y me lo mandas que lo cuelgue por todas las calles. Bueno, un auténtico placer recibirte en Valencia Abierta. ¿Estás preparado ya para subirte al escenario de la Chocita del Loro mañana? Sí, sí, preparado e ilusionado, porque la verdad es que yo siempre que viajo a Valencia, para mí es un gustazo. He ido muchas veces por allí, para mí el público valenciano es, y lo digo de verdad, sin tapujos, es uno de los mejores públicos que he podido, con el que he podido contactar en todo el país. Uh-huh. Se portan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo paso con ellos, espero que lo mismo, que igual que se lo pasan ellos conmigo. Yo la verdad es que el público valenciano siempre me ha tratado con cariño, y yo siempre que salgo al escenario en Valencia, la verdad es que lo doy en todos los sitios, pero es que con especial ilusión, porque de verdad que la respuesta es magnífica siempre. Bueno, yo no quiero que desveles nada sustancial de lo que vamos a ver mañana, pero cuéntanos un poquito qué podemos esperar del monólogo de mañana en la Chocita del Loro. Hombre, yo creo que lo que podemos esperar es que la gente pase una hora y media muy agradable. Voy a hablar de cosas cosas con las que todo el mundo se siente muy identificado. Son cosas que del día a día de la pareja. Hablo desde el punto de vista de un hombre, que no, lo cual no significa que no vayan mujeres. De hecho, y que no se sientan identificadas, ¿no? No, se sientan identificadas por sus parejas, seguramente. Uh-huh. Además, hablo de relaciones de pareja, hablo de lo patéticos que podemos llegar a ser los hombres, y también hablo un poco de la necesidad que tenemos de que nos comprendáis las mujeres. Bueno, la clave de los monólogos es esa, precisamente, ¿no? Que el público siempre hay algo, a lo mejor, con lo que de una parte, aunque sea del monólogo, se siente identificado. Bueno, cada monologuista trabaja un poco un aspecto de la comedia, ¿no? Yo, desde luego, trabajo por mi tradición en el Club de la Comedia y por mi forma de expresar y de escribir. Pues sí que trabajo cosas de la cotidianidad del ser humano, pero hay otros que trabajan más, pues eso, el surrealismo y trabajan otro tipo de cosas, ¿no? La verdad es que lo bueno que tiene la stand-up es que cada cómico escoge un camino, tiene una forma de expresar, y en la variedad está el gusto. Por eso, si no, con la cantidad de monologuistas que hay ahora mismo, si fuésemos todos más o menos iguales, pues yo creo que bueno, tendría muchísimo menos atractivo. El atractivo, yo creo que consiste en eso, en que cada uno tiene una forma diferente de expresarse. Uh-huh. Mañana tienen una oportunidad de verlo en la Chocita del Loro del Casino Cirsa. ¿Vas a estar más días por Valencia? ¿En qué andas metido este verano? Bueno, pues este verano ando metido en la preparación de un nuevo espectáculo para el año que viene. Bueno, de dos espectáculos para el año que viene. Uno que espero estrenar próximamente, y otro que va a llevar más tiempo porque lleva la participación de más gente. Y bueno, y en la gira de verano por toda España, que me lleva a no poder quedarme más que un día en Valencia. Es decir, el domingo me tengo que volver para acá porque tengo que seguir trabajando aquí en Madrid, y luego el lunes seguir con ensayos, en fin. Pues esto. El trabajo de un autónomo, que tienes que estar todo el rato picando piedra para poder seguir adelante, no queda más remedio. Bueno, por lo menos supongo que una paellita caerá, aunque sea mañana a mediodía, ¿no? Antes de la actuación de por la noche. Sí. A mí hay un sitio, bueno, lo que pasa es que no voy a hacer publicidad, pero siempre voy a un sitio cerca de la Malvarrosa a tomarme un arroz con bogavante. Que eso, desde luego, eso es obligado cada vez que voy a Valencia. Bueno, pues que disfrutes primero del arroz con bogavante que te vas a comer mañana, y luego, claro que sí, también del público valenciano que seguro te espera en el casino. Muy un placer bien, haber hablado Igualmente. Contigo. Muchísimas suerte mañana. Un abrazo. Bueno. Hasta mañana. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Efeméride musical del día. Espera, el líder de esta banda, Counting Crows, que estás escoltando en la 97.7, Adam Duritz, el líder de Counting Crows, que van a ser la 1961, un día como este, 1 de agosto.

Norte en Valencia Abierta. Vamos a saludar como cada día a Vicente Bau. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ayer, día decisivo para el Valencia con victoria del IM, 17-2. ¿Qué pasó ayer? Has dado la palabra mágica. Hoy nos levantábamos con un gran periódico Superdeporte a 5 columnas a toda pastilla, poniendo la palabra victoria, que significa que Superdeporte toma partido por el valencianismo, que ayer disfrutó pues con ese voto favorable a la oferta del IM. La fundación ha vendido a Peter Lim, 17 votos a favor y 2 en contra de los 19 patronos que entraban en liza, los votos en contra de Ayuntamiento y Diputación, ambos justificados luego por Cristóbal Grau y el diputado delegado de Deportes, Bayac. Obviamente Bayac vota lo que le dice Alfonso Rus, que ya antes de la votación dejó bien claro que estaba en contra del tema, pero simplemente esa acotación de que Ayuntamiento y Diputación no voten a favor indica bien a las claras lo espinoso que estuvo hasta el último momento el llegar a ese acuerdo con Peter Lim. Espinoso por parte de instituciones muy, muy, muy importantes, ¿no? De hecho, hubo momentos durante la mañana en la que se especulaba la posibilidad de que Peter Lim finalmente no se llevara a cabo todo eso. ¿Existe alguna fecha tope para rubricar el acuerdo? Pues bueno, el paso previo es la Fundación Mendalim. Eso se concretó ayer. Por cierto, todo grabado con cámaras de Peter Lim, porque quería que todo estuviera perfectamente perfilado. Es una anécdota, un detalle, pero que dice bien a las claras cómo trabaja este singapurí del Palmar, que lo vamos a llamar así. Pero sí, ahora el paso siguiente obviamente es Meriton Holding Group, la empresa de Peter Lim, tiene que llegar a un acuerdo inminente con Bankia. Fecha tope, 15 de agosto. ¿Se va a encontrar alguna piedra por el camino? Yo deseo que no. Si me lo preguntas ayer, te diría que sí, muchas piedras. ¿Por qué? Porque gran parte o alguna parte del empresariado valenciano, alguna parte política valenciana, estaban en contra de Peter Lim. De hecho, se demuestra con los votos de Ayuntamiento y Diputación. Y eso quiere decir que no se lo van a poner fácil. Yo espero que recapaciten, que se den cuenta de todo lo vivido ayer, que se den cuenta de qué es lo que quiere la afición del Valencia Club de Fútbol y que permitan que ese acuerdo entre Bankia y Lim, obligatorio, sin ese acuerdo, lo de ayer es agua en un cestillo, no es nada. Pero ese acuerdo que se tiene que producir en breves fechas, yo espero que sea sin ninguna zancadilla, sin ninguna trampa y sin ninguna presión por parte de nadie. Bankia, al fin y al cabo, es un banco que lo que quiere es cobrar. Y Peter Lim está dispuesto a darles lo que ellos quieren. Así las cosas, todo debería ser fácil, rápido, inminente. Vamos a ver qué pasa. Yo confío en que impere la cordura. Tras el acuerdo de ayer, lo primero después enseguida son los rumores de fichajes, claro que sí. Y bueno, lo que esperan los aficionados del Valencia Club de Fútbol. Eso es el fútbol. Claro. Arantxa, eso es el fútbol. Ilusión, fichajes, nuevos jugadores. Este va, este viene. Y un nombre por encima de todos. Un fenómeno. Para mí, la gran revelación del Mundial. Ni más ni menos que Enzo Pérez. Enzo Pérez, casi podríamos asegurar, a más tardar el lunes, martes a lo sumo, se unirá a la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Y Enzo Pérez, el argentino Enzo Pérez, sería otro fichaje del IM dejado a préstamo en el Valencia. ¿Qué más pruebas quiere la gente de Peter Lim y de su intención de cara a este club? Es un jugadorazo, pero habrá más, ojo, habrá bastantes más. De momento la planificación se fija en 4. Enzo Pérez, 2 centrales, que no voy a especular con los nombres porque han salido, yo creo que en estos días, cerca de 15. Vamos a dejar que la dirección deportiva trabaje. Y luego nos va a faltar un delantero. ¿Se retomará el tema de Jackson Cha-Cha-Cha Martínez Valencia? Tengo dudas. Ha pasado el tiempo y vamos a ver qué pasa, pero si no viene Jackson vendrá otro. El asunto es que el Valencia lleva camino de completar una plantilla tremendamente competitiva. Y además todo eso se va a producir de forma, imagino, que rápida, y que durante la semana que viene viviremos unos intensos días de anuncios de fichajes rápidamente, para que esté todo preparado para el inicio de la liga, que es que además quedan poquitas semanas y todo, claro, todo... Quedan poquitas semanas, no. El Valencia además su primer partido lo juega contra Sevilla y ya le han puesto el día, el viernes. O sea, ¿viernes? Para, sí, el Valencia durante esta temporada va a jugar muchos días viernes y lunes, por una razón. No está en competición europea. Y al no estar en competición europea y ser posiblemente el equipo con mayor tirón que no esté en competición europea, la Liga de Fútbol Profesional nos va a programar mucho para viernes y lunes. Lo digo para que la gente se vaya mentalizando. De entrada al debut contra Unai Emery el viernes, no la fecha que más o menos todos preveíamos. Pero bueno, sí, efectivamente va a haber rumores de todo tipo y condición, pero esa es la salsa del fútbol. Claro. Eso es lo que queremos todos. Yo estoy, como periodista deportivo, debo confesar que estoy harto. Yo no quiero ser un especialista en derecho mercantil. Yo es cierto que los que vemos a Vicente Bau cada día llegar a la 97.7 radio, en lo que no le apetece para nada es seguir hablando de números y de esto. Lo que quiere es fichajes e ilusión, que es además lo que quiere también el aficionado del Valencia Club de Fútbol, que por cierto ayer y esta mañana en las portadas de los periódicos veíamos muchas fotos de un presidente del Valencia, Amadeo Salvo, exultante y además ovacionado por los aficionados que se acercaban a Mestalla. Absolutamente, Salvo era la viva imagen del triunfo absoluto. Ha peleado durísimo. Yo he sido crítico con Salvo en ocasiones, pero hay que decir que se ha fajado como pocos, ha bajado a la arena como pocos. Le pusieron ahí de rebote y ha peleado y al final ha conseguido su enorme objetivo. Supongo que después de la tensa, porque fue larguísima, cónclave del patronato de la fundación, cuando salió, abrió las puertas ya con la victoria de Lim, ya se sabía que había ganado Lim, la afición se fue agolpando a las puertas del palco VIP de Mestalla y Salvo fue aclamado como un auténtico héroe. Yo creo que no vivíamos una explosión de cariño hacia un presidente del Valencia, quizás desde los comienzos de la era de Paco Roig, que fue también un boom espectacular, y cómo no, de nuestro contertulio en muchas ocasiones, del enorme Chaume Bonico Ortiz. Es decir, Salvo ha entrado en el corazón de la gente. Y hay que hablar de otro nombre también, del presidente del patronato de la fundación, Aurelio Martínez. Aurelio Martínez, que con el que también he sido yo muy crítico. De hecho, un artículo puse que hace un socialista como tú en un marrón popular como este, que creo que no le hizo ninguna gracia. Pero Aurelio ha sido tremendamente firme, tremendamente justo y tremendamente incorruptible al frente o presidiendo ese patronato. Insisto, las presiones por parte del empresariado valenciano, de cierta clase política valenciana, han sido enormes. Y Aurelio se ha mantenido firme y, como él ha dicho, al final gana la mejor propuesta de todas. Por lo tanto, hay que decir a Aurelio, en este caso, chapó y enhorabuena. Bueno, ayer, entre toda esta marea de circunstancias y de eventos, teníamos a Joel, el fichaje, viviendo todo este asunto. ¿Cómo lo vivió el chico en su llegada a Valencia, además? El rubio guardameta procedente del Celta, por cierto, como guardameta del Celta, su ídolo es Cañizares, que sabes que jugó ahí antes de ingresar en el Real Meseta, que dice Carlos Bosch. Su ídolo es Cañizares, pero claro, Joel vino aquí, firmó y de repente se encontró con una explosión, porque había una fiesta en la fan zone, se puso a la venta o vio la luz una camiseta naranja espectacular, 500 aficionados aclamando a Joel y el tío estaba alucinado. Exactamente sus palabras fueron: sé que venía muy grande, pero ojo, estoy en estado de shock. Estaría, vamos, absolutamente alucinado con el día. Alucinado porque además fue un día de mucha euforia, ¿no? Y además hay fiebre taroncha por la segunda equipación. Sí, ayer se anunció, se puso a la venta y las fotos hablan por sí solas. Primero hubo un sorteo, es una imagen de marketing muy bien hecha por el Valencia entre los aficionados que hicieron foto ahí en el Palco VIP. Pero es que luego la venta fue tremenda, las colas en la tienda del Valencia fueron gigantescas. Y luego durante la fiesta pues se vio una marea taroncha como pocas veces he visto últimamente. Y a mí me encanta, porque Valencia o Valencia Basket, si nos distinguimos o nos diferenciamos en algo, en mucho, es en ese color Taroncha. También decir, que se me ha olvidado comentar antes, que Joel, por otra parte, tiene las puertas o las manos libres en este momento, porque ayer, también en pleno proceso de ebullición, el Valencia cerró un traspaso. ¿De quién? De Guaita. De Vicent Guaita, el torrentí, que perdió la batalla contra Diego Alves por la titularidad en la portería, y que a mí me parece muy bien que coja la puerta, se ha ido al Getafe, empieza una nueva trayectoria, y como de bien nacido es agradecido, esperemos que le vaya todo fenomenal, porque es un tío joven. Claro que sí. Y con un camino enorme por delante. Por delante tenemos, Vicente Bau, el fin de semana. ¿Qué esperamos para la semana que viene? Danos así una pincelada de lo que puede ir pasando conforme vayamos avanzando en estos días. Pues yo para la próxima semana tengo clarísimo cuál es mi objetivo. Enzo, y que se firme lo de Bankia. No esperemos hasta el día 15. Si puede ser el martes, mejor que el día 15. Si puede ser el miércoles, mejor que el día 15. Meriton lo tiene todo preparado. Si ahora no se firma, habrá que pensar en Bankia. Habrá que pensar que Bankia no quiere cerrar ese acuerdo. Yo estoy convencido que sí quiere, porque al fin y al cabo es un banco y quiere cobrar. Que se firme ese acuerdo y que Enzo Pérez llene a rebosar de, otra vez de marea taroncha, las gradas del viejo Coliseo de Mestalla. Tenemos muchas ganas de disfrutar con la nueva imagen del Valencia Club de Fútbol y de arrancar la temporada con fuerza. Vicente Bau, muchísimas gracias por participar un día más en Valencia Abierta, aquí aguantándole en el mes de agosto. Gracias a ti, Arancha, y creo que nos vemos. Claro que sí, nos vemos el lunes. Un saludo. Un saludo. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi, una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes, solo en cinesa.es. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de la Liga 2014-2015. Una colección espectacular para disfrutar al máximo de la pasión por el fútbol y por los cromos. El próximo domingo una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Este y Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. En Valencia Abierta, con cada divendres, ya sabeu que ens agrada recomanar-vos cosetes que fer el cap de setmana. I ara que ja estem a agost i molt de vosaltres estareu de vacances, també coses per a fer tot este mes que teniu per a davant, per a disfrutar. Per això, se anem a anar com cada divendres a Bioparc per a parlar amb la directora de comunicació del parc, Pepa Crespo. Què tal? Bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Com esteu per Bioparc? Pues la veritat és que fenomenal, com sempre, així, pues, disfrutant de l'estiu i disfrutant de totes les novetats que tenim. Avui anem a recomanar als nostres oients algo molt especial, perquè totes les setmanes anem a Bioparc i parlem de les cosetes que feu, però avui anem a anar a recomanar-vos una cosa diferent. Pepa, conta'ns. Sí, és, pues, recordar a tota la gent d'ací de València, que a més moltíssima, ja saps que tenen el passe verde, que és el passe anual de Bioparc, en el qual podem vindre, pues, durant tot l'any en un preu, pues, molt, molt, molt atractiu. Pues recordar a tota la gent que si tenen pensat anar cap al sud d'Espanya, anar cap a Andalusia i passen per la zona de Màlaga, pues tenim un bioparc en Fuengirola, que a més és molt semblant a este respecte al disseny. Uh-huh. Bueno, ja saps que en Bioparc tot està fet en el concepte de soimmersió. De fet, Bioparc Fuengirola va ser el primer centre, el primer parc d'animals de submersió de tota Europa. És, de veres, una meravella. És més xicotet, està en el centre també de la ciutat, en el sentit que no cal desplaçar-se quilòmetres ni molt menys. I, bueno, per a mi, jo li ho conte a tota la gent així, és una bombonera, perquè Bioparc Fuengirola el que té és tota la part de la selva. I Xina, com Bioparc València, és Àfrica, allí tenim també la part del sud-est asiàtic i ara una novetat que va inaugurar-se en març, que és l'Indo-Pacífic, amb un animal espectacular, emblemàtic, que és el dragó de Komodo. Uh-huh. La instal·lació és meravellosa, o sigui, jo bueno, he visitat prou centres com t'imaginaràs per ahir i mai havia vist una cosa aixina, i jo li recomano a totes les persones de València que tinguin pensat anar cap allà que vagin a Bioparc Fontcoberta, perquè el més important és que en el Passe Verde tenen l'entrada gratuïta. Clar, i és que a més, a lo millor molts amics que ens escolten cada dia i que tenen el Passe Verde de Bioparc i que estan a punt d'eixir de viatge cap a la Costa del Sol, no sabien que ells tenen el Bioparc de Fuengirola de manera gratuïta, i segur que els apetís també passar pues, per allí i disfrutar d'un dia en tota la família, perquè és que, a més, poden veure unes 200 espècies d'animals, aus, mamífers, reptils, amfibis, bueno, i a més disfrutar del bon temps que també fa allí, veritat, Pepa? Sí, allí fa molt bon horatge, bueno, i les platges d'Andalusia i de Fuengirola, que són meravelloses. Jo també donar alguns consells. Per exemple, mm-hmm. Bioparc Fuengirola obri també per la nit. Durant el mes d'agost estarà obert fins a les 12 de la nit, i a més un espectacle de danses africanes, que jo tinc la sort ja de veure-lo, perquè jo tota la setmana passada he de dir que estava allí en Bioparc Fuengirola. Estava treballant, però, clar, pues aprofites també, no? I vaig veure l'espectacle de danses, i és molt bonic, és molt impressionant, molt ètnic, i n'hi ha una exhibició també d'animals nocturna, i pots visitar el centre, el parc, el bioparc, pots visitar-lo també de nit. És una novetat que també val la pena conèixer, i després, bueno, pues que allí n'hi ha espècies animals molt diferents, en alguns casos a les que tenim ací. Per exemple, allí sí que n'hi ha tigres, n'hi ha orangutans, o sigui, resulta com un complement a Bioparc València, no? Perquè tota la part d'Àsia que ací no tenim, pues bueno, pots veure-la allí. I animals pues bueno, quasi desconeguts per a moltes persones, com puguen ser el tapir malayo o el tomistoma, no? Que a més és l'únic centre de tota Europa on el tenen i s'està reproduint. Bueno, no? Explica'ns un poquet, explica'ns, Pepa, què són, perquè jo m'has dit els noms i no tinc ni idea. No, pues bueno, per exemple, pues el tapir és un mamífer del sud-est asiàtic, es diu el tapir malayo, és de Malàsia, i bueno, pues és un animal que és de color blanc, bueno, de color gris i negre. Ese gris a vegades en les canetes se fa un poquet més blanc. Uh-huh. I és com si fora, a veure com te ho explique, com si fora una mescla entre un porc molt gran i o bé un antílop, no? En el que és la trompa, que li cau com si fora mitja trompa d'un elefant. Uh-huh. Més o menys, te ho estic fent una descripció perquè la gent ho entenga, o sigui, com si l'estiguem veient. I és un animal, pues, bueno, com te dic, molt, molt curiós, moltíssima gent no el coneix. O tenir també el que te di el tomistoma, és com si fos un cocodrilo molt gran, però que té el que és el morro més allargat i finet, i és pues, bueno, també una espècie tremendament amenaçada, i que, bueno, pues que cal conèixer, i per supost, en este cas, ja saps que en Bioparc sempre ens agrada aquestes coses, no? O sigui, el donar a conèixer per a que la gent es protegisca, no? N'hi ha, bueno, l'orangután, que és meravellós, o sigui, és un dels grans primats que viu en Borneo, bueno, sud-est asiàtic, queden molt poquets, sobretot en la illa de Borneo i en una part... Jo això he de dir que personalment vaig tindre la sort de veure-los quan vaig viatjar a Borneo, en una zona que es tenen protegits, i, bueno, pues és un animal impressionant. Allí n'hi ha un mascle preciós, en un grup de femelles, en una cria també... I, bueno, pues és que són coses que hi ha que veure. O sigui, jo, de veres, totes les persones que tenen el Passe Verde, que s'arriben allí a Bioparc Fuengirola, que aprofiten que tenen la entrada gratuïta en el seu pas. És a dir, que no s'obliden d'endur-se el Passe Verde quan vagin de viatge, no? Segur que hi ha pres bona nota. Si van a estar propet, estan pensant segur passar-se per allí. Però, bueno, si se'n van anar fora i després estan en unes setmanetes per València, també bé, recorden que poden anar a Bioparc, on, a més, bueno, estava veient les fotos este matí de la xicoteta cria que ha nascut i de la seva... És germana, la que sí. Va néixer fa dos mesos? Sí, és germaneta de pare, en principi, vamos, evidentment, de sí, mare sí, no, sí, de sí. Pare sí, de pare sí. Com van? Pues molt bé, l'altra, pues bueno, en estos dos mesets, pues ja està molt forta i està, bueno, fenomenal. I, bueno, és que esta va ser una sorpresa, sí que, home, la femella es veia que estava, pues bueno, més grossa i, de més, intuïe sabíem o teníem prou certesa de que estava prenyada, però clar, sí que es va sorprendre un poquet el dia, no? Perquè no sabíem que era com ja, no? I també, pues bueno, fija't que va ser impressionant perquè va ser a la vista de totes les persones. Sí. I bueno, tindré l'oportunitat, saps que és una espècie, la gacela mor, és una espècie que en la natura està extinta, és a dir, només s'ha aconseguit conservar per el treball que s'ha fet en els centres com Bioparc. Això és, pues bueno, una de les coses més importants que dels treballs que portem endavant. I un exemple de el que és capaç de fer el ser humà, no? O sigui, lo pitjor que és portar a l'extinció una espècie, però també al mateix temps tenim l'oportunitat de, després d'haver salvat esta espècie en captivitat, ara estem fent els primers passos de reintroduir-la una altra vegada en la natura. És una gacela preciosa, o sigui, jo no la coneixia, no l'havia vist mai fins a que no les varen dur així a València. I és molt, molt bonica, és la més gran, a més, que existeix. Sembla que l'hagin pintat en un pinzell, i, bueno, la cria és meravellosa, i, a més, veure com la mare la va estimular per a que s'alçara amb tota la cura, tot el carinyo que li va donar, i la veritat és que està perfectament, o sigui, que esperem que s'integre en la seua germaneta, com tu has dit, i, bueno, tenim així en València un centre molt important ara mateix de conservació d'esta espècie que, com t'he dit, està extinta en la natura. Encomiable, la veritat, esta feina de conservació de les espècies que feu en Bioparc. Bé, com duen elles l'estiu? Com duen els animals de Bioparc l'estiu? Estan refrescant-se allí? Estem tenint un estiu prou agradable en general, sí, jo penso que sí. Per a nosaltres també, salvo alguns dies que sí que va fer molta calor, no? Les típiques ponentades que tenim així en València de tant en tant, però així tot, saps que en Bioparc sempre tenim unes precaucions, que és una dieta especial per a l'estiu. Bueno, això és el mateix que tenim que fer les persones. Sí. Clar, ara pues, bueno, t'avellis les ensalaetes, no? I el gazpacho, que és el que toca, pues el mateix fem en els animals, es dona una dieta en menor aport calòric, i després es donem els ja famosos gelats gegants dels animals de Bioparc, que els preparem de tant en tant per a que es refresquen. També tenim mesures especials, per exemple, en la major part dels recintes hi ha ficat de manera estratègica uns aspersors que fan durant el dia, al llarg del dia, en diversos moments, fan un, com si fos simular una pluja, no? I això, pues, bueno, per a ells és estupendo també, no? Perquè els refresca, fa també fang en la terra, i els agrada molt després estar ahí embadurnant-se del fang. Una altra cosa que també ens agrada molt a nosaltres, no? Sí, i després... Clar, i després també pràcticament tots els recintes tenen en rius, tenen llagunes, tenen aigua, que també utilitzen per a banyar-se i per a refrescar-se els animals. Per cert, jo li recomano a la gent que tinga pensat vindre aquests dies per així, que es fixe, perquè una de les coses més impressionants és veure a la hiena, sobretot a una de les cries que tenim, com li encanta ficar-se dins de l'aigua, però que busseja, i bueno, és impressionant. O sigui, la majoria de gent no ho sabia, i jo, bueno, ho vaig descobrir, em vaig sorprendre molt, i ara li ho recomano també a tota la gent. Pepa Crespo, directora de comunicació de Bioparc, un plaer com sempre. El divendres que ve tornem a parlar coses tan xules que feu en Bioparc, i bé, que els animals al cap i a la fi són igual que nosaltres, ens encanta disfrutar de l'estiu i ho fan de bona manera en Bioparc València. Gràcies, Pepa. Gràcies a vosaltres i molt bon cap de setmana. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes. Navega por el interior. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50 € y los adultos 6,50 €. Consulta cines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. Com sempre, cada divendres, temps de cine en la 97.7 ràdio, en Manolo Zarapico, que l'hem sequestrat, a més, en el seu primer dia de vacances. Què tal, Manolo, com va? Què tal, com estem? Pues res, assaborint l'estiu. Bueno, començant a assaborint l'estiu. Ai, les primeres hores de vacances, que a més són les que millor senten, la veritat. Bé, i ara, aprofitant que la gent, molta gent, avui també està estrenant les vacances com tu, els podem dir unes pel·lis que poden disfrutar si ells també estan de vacances durant estos dies. Sí, tenim per a tots els gustos i sobretot, i evidentment, en les... en les fetges en les que estem, per a xiquets. Uh-huh. Per a xiquets, la primera recomanació és per a xiquets, és la seqüela d'una pel·lícula molt exitosa de DreamWorks, i que a mi m'agrada moltíssim, es diu Cómo entrenar a tu dragón 2. Tenemos que mejorar un montón ese vuelo rasante, campeón. ¡Desdentado! Estos de morritos, pequeñín. ¡Pues ahora te vas a enterar! ¡Que te rindes ya! Oye, ¿no le harás daño a un pobre cojo? Escolten la risa d'este dragó desdentado. En el segon capítol d'esta trilogia han passat 5 anys des de que el jove viking es va fer amic d'este dragó i ha canviat la manera en què els habitants de la isla de Merma es relacionen amb els dragons, amb els escupidors de foc. Com va? De què va esta història? Pues mira, tu ho has dit, no? Són 5 anys després de que passara tot el que ens va contar com entrenar a tu dragón, que és una pel·lícula d'animació basada en una sèrie de novel·les, val, de Cressy Cowell, per a xiquets, molt, molt, molt exitoses. Uh-huh. I igual d'exitosa que és la novel·la, va ser la primera part d'esta pel·lícula, que jo te dic que és una de les pel·lícules d'animació, per al meu gust, més adequades per a la infància i per als pares. Saps? Perquè moltes voltes quan se fa una pel·lícula d'animació, en aquest cas de l'última tecnologia, i pues, la història o abusa de tics o de gags dirigits per als nanos, i moltes voltes n'hi ha que tindre en compte que el pare és el que té que acompanyar al xiquet, no, al cinema, i el que té que estar en ell, o bueno, en el vídeo de casa, pues, claro. Pues vórelo en ell. Bueno, esta pel·lícula, a mi, la primera part, ja te digo, i esta segon no li va lluny, a mi m'encanta. Té molt bona pinta esta pel·lícula, que a més, Manolo, estava veient que les veus del doblatge estadounidense, bueno, és que compten actors de primera fila com Gerard Butler, sí, sí, o la gran Kate Blanchett. Sí, Gerard Butler, que fa del pare de Hippus, de Hippus, que es diu en la versió original Hippo, no? Uh-huh. I que és el vikingo este en tota la barba, que fa del jefe de l'illa esta de on ara els vikingos i els dracs viuen junts, mm-hmm, vale? La primera part, recordem, que era que apareixien els dracs i estos pues volien defendre's d'ells, però van aprendre que n'hi ha formes de fer-se amics, val? Que no és un spoiler de la primera part, però clar, si se fa la segon i ja viuen en pau, pues ja te ho tens que contar. I en el doblatge original també està gent com Jonah Hill, uh-huh, val, com Christopher Mintz-Plasse, que és un d'estos secundaris de la nova comèdia americana imprescindible, este xaval en ulleres, que hem vist en pel·lícules com Super Salidos, per exemple, uh-huh, el McLovin de Super Salidos, pues, també està en este repartiment de veus. Kristen Wiig, que és una de les actrius de comèdia més sol·licitades i que, bueno, que i América Ferrera. ¿Tú te recordes de la versión americana de Betty la Fea? Ah, sí, sí, sí. Pues sí, sí. América, uh-huh, Ferrera. América Ferrera también está en el casting de Beus de esta película de Dan DeBlois, que bueno, que es destacadísima. Muy recomendable. Destacadísima, y que yo creo que va a hacer muy buen papel en la cartellera de Steve, que siempre está necesitada de este tipo de... d'este tipus de pel·lícules perquè clar, és que ara és el moment. N'hi ha que entretindre-los. Sí, sí, sí. Anem a passar una pel·li, vinga, per a més majors, d'una parella d'artistes, ell es fa famós, ella no, i troba a una persona per enmig que li canvia la història. Señor Mulligan, le llamo de Distress Records. Su reunión de la fiesta ha empezado hace 15 minutos. ¿Qué hacemos aquí? No funciona. Tienes que irte. Me llevo mi lista de clientes. Esto no es R. McGuire. Me llevo mi cuadro. Ya puedo solo. Déjame. Volveré a buscarlo. No le digas a tu madre que he perdido el trabajo. ¿Puedes pagar esto? Soy una cría, no llevo dinero encima. ¿Qué has hecho con tu paga? Me la he gastado en condones. No. Begin Again, així és com es diu esta peli, que la veritat, Manolo, a mi la parella de protagonistes ja d'entrada m'agrada molt. Sí, que crida, crida. Sí. És una pel·lícula que només en la parella protagonista ja te ho diu tot, perquè, per exemple, Mark Ruffalo, me pareix que sempre és un actor molt en forma, uh-huh, i que faça el que faça, tu creus, inclús quan fa de l'Increïble Hulk, sí, en Los Vengadores, tu creus, no? A Mark Ruffalo. I luego Keira Knightley que igual fa l'acció com fa la peli romàntica, com és en este cas, i jo crec que sempre en esa verosimilitud que li aporta com a actriu especialitzada en este gènere. No sé jo si està especialitzada, però sí que és veritat, perquè després ja va fer lo de la trilogia de Pirates del Caribe i tot, uh-huh, això, però sí que és veritat i la recordem tots, per exemple, en Love Actually. Uh-huh. Ai, una pel·lícula m'has tocat el cor, que és una de les meves pel·lícules favorites. Pot ser, Manolo, la sinopsi d'esta pel·li, pues bueno, el guió a lo millor de principi no pareix massa un poquet de lo mateix, no? Una parella, els dos són cantants, ell es fa famós, té un contracte milionari, ella no, i la deixa, però segons està llegint esta pel·lícula te va conquistant poquet a poquet. Sí, perquè com tu has dit, és que la història també és un poquet... és un poquet arquetípica en, su, uh-huh, en el seu començament, no? Perquè per una banda tens a una parella que són compositors els dos, que són músics, però només a un li va molt, molt, molt, molt bé, i després a ell, no? Dave, que és el nom del xicón, i, uh-huh, i que a ella, que és Greta, que és Keira Knightley, pues no li va tan bé. I després n'hi ha, en el mateix camí, pues se troba en Dan, que és el paper que fa Mark Ruffalo, que és un executiu discogràfic. Me fa molta gràcia la imatge promocional quan diu esto no és Jerry Maguire, sí, perquè és un poc el mateix cas, no? De que treballa per a una discogràfica i té un moment pues, molt roïn en la seva professió, però mira per a on se troba a esta actriu, iba a dir, a esta música, no? a esta intérprete, i li troba alguna cosa que ell creu que pot ser exitosa. I clar, se fiquen a gravar un disc, i a on graven el disc? Pues per tot Nova York. En qualsevol lloc de Nova York. I clar, evidentment, entre que passa això, que està Nova York de rerefons, i després, si tu mires només de reull el cartell de la pel·lícula, pues ja t'imagines lo que pot passar. Que és una de les pel·lícules que no fa falta tampoc que te conten de què va, perquè tu veus el cartell i dius, ah, vale. Això va per ahí. Val, però sí, esa és l'aposta de la comèdia en el seu accent dramàtic, tal volta, podíem dir, no? Uh-huh. Però és l'aposta de comèdia romàntica per a estiu, jo crec que també ideal, per al que estiga buscant este gènere, ara, doncs, pues, jo crec, sí, que és ideal. Molt bé, però anem a canviar radicalment de gènere. Però molt radical. A l'acció total, a més, amb un guió escrit per Sylvester Stallone. Papà? Sí? ¿Por qué nos mudamos aquí? Una casa preciosa, caballos, ¿qué más podemos pedir? Echo de menos a mamá. Yo también. ¿Y esa gorra pringada? Dámela. ¿La quieres? Ven y cógela. ¿Qué vas a hacer? A ver. ¡Ah! Quiero que hagan algo ahora mismo. ¿Ese es el padre de la niña? ¿Tú eres el padre? ¿Padre? ¿Vamos a consentir que nos falten el respeto? És una agent de l'agència antidroga que està... que queda viu, es retira a un xicotet poble per a començar una nova vida en la seva filla de 10 anys, però l'únic problema és que ha elegit el poble equivocat. Així és com arranca la pel·lícula El Protector. Què tal, Manolo, esta peli? Pues es, si diem abans que la peli de Com entrenar a tu dragón 2 és ideal per a qui li agrada l'animació i per anar en xiquets, la de Begin Again és ideal per a qui estiga buscant una peli romana anticona per a l'estiu, pues esta és ideal per al que li agrade Jason Statham, perquè és el protagonista absolut de la pel·lícula. I després en eixa curiositat, no? I és que el guió està realitzat per Sylvester Stallone, que no és la primera volta que escriu. O sigui, anem a veure, el primer Rocky és una història de Sylvester Stallone i va ser guardonat per ella. Sí, sí. O sigui, que te vull dir que com a guionista ja té una trajectòria. Sí que és veritat que està basada en una novel·la de Chuck Logan, la pel·lícula, i el que sí que te dic també és que a banda de Jason Statham, que és el seu col·lega en Los Mercenarios, que ara en 15 dies estarem parlant de Los Mercenarios 3, en ese casting espectacular replet de estrelles de Hollywood, val, però és que esta pel·lícula tampoc li va molt lluny en quant a repartiment estel·lar, perquè si ve Jason Statham té tot el protagonisme, li secunden James Franco, Winona Ryder, Kate Bosworth i Frank Grillo, que és un dels tios durs més de moda de Hollywood actualment. Perquè l'hem vist en Capitán América, el soldado de invierno, l'hem vist en Anarquía, la noche de las bestias, i ara també el trobem en esta... en esta producció de també de Stallone, però set que també és productor, de Homefront, de El Protector. I l'argument de la pel·lícula dirigida per Gary Fleder és pues això, pues com tu contaves, que és un exagent de la DEA que se'n va a un xicotet poble i mira per a on en el poble n'hi ha un roïn, n'hi ha un traficant, y mira per a on ell és un home d'acció. Què va passar? Pues que eso, eligieron al hombre equivocado. És un poc arquetípic també. Bueno, però si volen passar un bon rato d'acció també tenen esta opció per anar a veure este cap de setmana i estos dies de vacances. Anem a la última proposta per este cap de setmana, una pel·lícula francesa que ens porta la directora Lisa Azuelos i es diu Reencontrar el amor. Enhorabuena por el libro. Me ha encantado. Ah, muchas gracias. Es una mezcla entre Freud y Ricky Gervais. Un éxito. Qué guapo vas. Eso es porque mi hijo es el más guapo del mundo. ¿Le dejamos salir así de guapo? Bueno, el protagonista, que té una família perfecta, enamorat de la seva dona, fins al dia que es cola per enmig d'esta persona, una dona que el cautiva absolutament, Manolo. Sí, però que té un principi, que és mai embolicar-se en homes casats. Això és curiós, no? És el que tu has dit, és un home en una vida perfecta, en una dona perfecta, en una família perfecta, tot molt perfecte, però coneix a una altra dona i, bueno, ahí país que sorgís una espurneta, val, però els dos se fiquen que no aniran més lluny. El que passa és que se retroben una altra volta, tornen a veure i s'espurneta, i llavors ahí comença el que és l'argument de veritat d'esta pel·lícula, que és una altra pel·lícula romàntica, val, en el protagonisme de François Cluzet i de Sophie Marceau, i Sophie Marceau me pareix una actriu, a mi m'encanta Sophie Marceau, i que bueno, que és una altra de les apostes romàntiques d'este cap de setmana, també una pel·lícula molt interessant, un argument que jo crec que és original, val, dins de lo que és la comèdia romàntica, perquè a mi moltes voltes me fa la sensació de que la comèdia romàntica ja ho ha fet tot. Que has vist totes les pel·lícules. Has vist totes, i perquè a més és que és un gènere en molta demanda, vull dir. que sempre triomfa, no? No, no és com les grans superproduccions tal volta, però una comèdia romàntica sempre troba un lloc en la cartellera i sobretot en el box office, que és l'important, no? Que la gent vagi al cinema i que compre la seva entrada. Però això és una aportació que se fa a la cartellera que me pareix que té un argument original i sobretot que té una parella protagonista fantàstica, perquè ja te diria que Sophie Marceau a mi per lo menos m'encanta, és una grandíssima actriu, i François Cluzet, que també és un gran actor, i que bueno, ve a completar les quatre pel·lícules que te propose per al cap de setmana. Que, que qual, més... has triat? Jo, mira, hauria d'elegir una que no siga de xiquets, però mira, és que ja estic immersa en tota esta voratxina infantil, així que la que més me atrau este cap de setmana és Com entrenar a mi dragón, i també la de Begin Again, que també me apetit. Sí, ja ho sabia jo. No sé per què, jo m'imaginava que m'anaves a dir el que m'has dit, eh? Jo aposté per Com entrenar a tu dragón, perquè és ja t'he dit que és un exemple d'animació de moltíssima qualitat, però que agrada en la mateixa proporció als més xicotets de la casa, com als pares, als tios, als iaios, als germans majors, a tot el món. Bé, Manolo Zabarapico, que disfrutes del cap de setmana, les vacances, però no te deixem anar-se'n del tot, perquè la setmana que ve tornem a tindre una cita a la 97.7. Moltes gràcies. Molt bé, adeu. Ven a Segorbe y disfruta de las visitas guiadas nocturnas, historia de una diócesis, donde descubrirás las criptas, la catedral en todo su conjunto y el convento de San Martín. Visitas nocturnas que podrás disfrutar todos los sábados hasta el 23 de agosto, realizadas por un guía oficial de turismo. Segorbe, historia de una diócesis. Información y reservas en Agitur Guías de Turismo, 964-71-2045. Milers de bicicletes. Com que milers i milers de bicicletes? Sí, sí, tal qual ho sents, amb Yogoice. Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana-ho en la teua tenda de cada dia. Just to be stronger. Ja sabeu que en València Abierta ens agrada molt la música i som grans amants dels bons grups i de les bones cançons. I en estos dies volem fer una ullada molt especial a certes cançons, temes que no són interpretats pels seus autors, versions que val la pena i molt escoltar. I avui volem parlar de la veu d'una artista que es va apagar ja fa 3 anys. El 23 de juliol de l'any 2011 es trobava el cos sense vida de la gran Amy Winehouse en la seva casa del barri londinense de Camden Town. Una notícia que va causar una gran commoció, com no, en el món de la música. Tan sols tenia 27 anys. Una autèntica diva i amb una gran carrera per davant que es convertia i que va parar. La convertia en llegenda. Ens deixava grans cançons com aquesta que estem escoltant en este moment, Stronger Than Me. Però avui volem quedar-nos en una versió que va fer d'un tema dels Beatles i que pot ser no coneixeu. L'original va ser composta l'any 1963 per John Lennon i Paul McCartney. L'artista londinense va publicar esta particular versió en el seu primer àlbum i anem a gaudir-la així en València Abierta. Disfruteu-la perquè val la pena la versió que en deixava Amy Winehouse del gran tema de Beatles, All My Loving. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then why? there while I wait. I'll every day, and I send all my loving to you. Cerca de ti. Ai, mireu que la música ens acompanya en tants moments de la vida que no ens donem compte, eh? Però després escoltem una cançó, una nota, i és capaç de transportar-nos a un moment determinat i fer-nos recordar tantes i tantes vivències, moments, experiències, una cançoneta que sona quan vas pel carrer i recordes ese moment que vas trobar a esa persona tan especial. Bé, ens posem planets, però el que volem no és això, sinó ara mateix gaudir d'una d'aquestes fantàstiques versions que anem a descobrir durant aquests dies d'agost que passem junts, així, en la 97.7 Ràdio, que és també la vostra casa. És el cas d'aquest tema que anem a escoltar en un minutet. Es tracta del grandíssim èxit Moon River, una composició que Johnny Mercer i Henry Mancini van fer l'any 1961, escrita una cançó per a la grandíssima també Audrey Hepburn en la mítica pel·lícula Desayuno con Diamantes. El tema va ser guanyador d'un Oscar a la millor cançó i també d'un Grammy l'any 1962. Esta cançó ha sigut versionada posteriorment per altres artistes com Frank Sinatra, Louis Armstrong o Rod Stewart. I un altre dels grans també, Elton John, ens deixava una fantàstica versió d'aquest tema que disfrutes ara mateix en València Abierta. Someday, oh, dreammaker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My my huckleberry friend. Ooh, river, and me. Ai, que bona horeta sense fet ja en la veu de el gran Elton John que hem escoltat. Espero que hagueu disfrutat del programa d'avui en el que hem estrenat el mes d'agost. Ho hem intentat almenys que disfrutareu. Disfruteu també del cap de setmana. Me'n vaig a despedir de vosaltres per ultimar l'informatiu que en sols uns minutets arriba així a la 97.7 ràdio. Però abans, això sí, tenim que donar el guanyador del concurs en el que haveu participat esta setmana. Sí, el de la toallíssima de Amstel per als oients més vacacionistes de la 97.7 ràdio. Una estància per a qui ens posara o li apeticia endur-se la toallíssima de Amstel. El premi és per a Mari Carmen de Vis de València, que ens ha posat que li apetia molt tornar a Altea perquè era un lloc de la comunitat que li portava molts records. Bé, tornaràs allí per recordar. No olvides, això sí, la toallíssima que te donaran els amics d'Amstel. A tots vosaltres, bon cap de, no oblideu passar-ho bé i, sobretot, moltíssima precaució al volant. Tornem en un parell de minutets en tota la informació i en València Abierta, així, el dilluns mateix, per acompanyar-vos a tots. Un beset molt fort de part d'Aranxa Ferrer i tot l'equip de la 97.7 Ràdio. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world.